Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Kuntur Huasi realizan la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones del artista Alfonso Toaquiza. Esta tendrá lugar este viernes 7 de junio en las salas de exposición Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín y también en la sala Miguel de Santiago a partir de las 7 de la noche. Damos la cordial bienvenida al maestro Alfonso Toaquiza, quien ya nos acompaña aquí en la cabina para conocer sobre esta propuesta que llega aquí a la institución. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a toda la gente que están laborando en esta prestigiosa radio como Radio de Casa de la Cultura. Bueno, hoy vamos a trasladarnos a conocer ese trabajo que viene haciendo el Centro Kuntur Huasi, que tiene una amplia trayectoria por ese trabajo, de alguna forma, ese reconocimiento que se le puede dar a este centro que comparte la enseñanza para que esto vaya quedando de generación en generación. Sí, hace una década empezamos a trabajar como una corporación. Con las personas que fundamos de Norte, Sur y Centroamérica para poder hacer la recopilación, la documentación de lo que tenemos, la maravilla de nuestra cultura como es el arte de Tigua, que más se caracteriza en plasmar la propia costumbre, la tradición, mantener la propia lengua y pues siempre estar contando los cuentos que contaban nuestros grandes abuelos. Bueno, de hecho, este Centro Kuntur Huasi es un espacio familiar. Bueno, es un espacio familiar que desde hace una década empezamos, teníamos una agrupación, pero no las funcionó. Teníamos que hacer algo para que esto empiece a encaminar bien, por lo menos dentro de la familia. Tenemos una agrupación familiar como hijos, como primos, familiares, una agrupación pequeña para demostrar que las otras familias que también pueden organizar de esa manera. De hecho, quienes en Tigua daban a conocer su arte, lo hacían en determinados espacios. ¿Ha resultado fácil, difícil a agrupar todo este conocimiento, este desarrollo del arte en el sector? Hay diferentes asociaciones, hay diferentes agrupaciones de los pintores. Bueno, la pintura fue creada por mi padre hace 40 años, uno de los pioneros, uno de los creadores de arte de Tigua, y uno de ellos soy yo que empecé a coger esa herencia. Somos siete hijos de la familia, todos somos pintores y cada uno hemos ido llevando un espacio, una característica para demostrar de lo que cada uno tenemos el talento de hacer el arte. ¿De dónde nace el cóndor enamorado? El cóndor enamorado nace de la memoria de mi abuela Martina Chukchilán, que ya paz descanse, ya trajinó de este universo. Nos dejó enseñar, nos dejó esta enseñanza para que nosotros podamos aconsejar como parte de memoria que nos ha dejado para poder compartir con la generación que viene, para los jóvenes, que no traten de olvidar, que no traten de dejar nuestras costumbres, porque siempre comparaban con las grandes aves sagradas. Lo decían pues que tiene que ser como el cóndor, ágil, sabio, y servir al ser humano. No tiene que ser como lobo, que el lobo solamente sale la noche para cazar y robar. En el caso suyo, Alfonso, empezó a pintar desde los 8 años. El arte nació del corazón, ¿no tuvo relación con alguna escuela? Nació naturalmente de corazón en los páramos de los Andes. No tengo un maestro que me guió en cuatro paredes, sino pues la universidad o el colegio de la vida ha sido pues mi tierra, uno de los maestros, mi padre, no como profesional, pero directamente inculcar para que nosotros podamos plasmar de lo que es la madre tierra, lo que es la sabiduría ancestral, de lo que es la maravilla que nos ha dejado vivir nuestra madre tierra. ¿Qué ha significado para usted que el arte que lo aprendió por herencia de sus ancestros haya podido llegar o salir de las fronteras del Ecuador? agradeciendo de corazón a todos los amigos que están del norte, del sur, igual los amigos que están dentro del país, que nos ha apoyado moralmente para que nuestro arte esté en diferentes países, demostrando de lo que es la existencia de nuestra tradición, nuestra cultura, que todavía sigue viva en dentro de las comunidades andinas del Ecuador. Y eso tratamos de hacer llegar al mundo para que lo conozcan, lo aprecien, la sabiduría, el arte, la música, la danza, existe todavía en nuestras comunidades andinas. En cuanto a los temas que recoge Alfonso, todos los saberes, la relación, la conexión con la Pachamama, al trasladarla a un lienzo, ponerle muchísimo color, ¿cómo lo hace? Bueno, la inspiración viene cuando uno está conectado con la naturaleza, uno mismo está pasando en la agricultura, tal vez en los pastoreos, y se ve la maravilla de lo que tiene millones de colores, de lo que tiene la madre tierra. De esa inspiración nace, y cuando los abuelos cuentan los cuentos, la sabiduría, el mundo del chamanismo, las grandes fiestas tradicionales como Inti Raymi, Pauca Raymi, son las que deja vivir al hombre andino en la alegría. No es que el hombre andino es pobre, es rico en costumbre, en tradición, en muchas cosas. A veces no tenemos el apoyo de las autoridades del espacio gubernamental, por eso tal vez estamos cerrados, ¿no? Y gracias a todo a apoyo de la gente, nuestro arte ha sido conocido a nivel nacional e internacional. ¿Qué le dice a Alfonso, por ejemplo, el color celeste, que es el que más impacta en sus cuadros? Celeste sería el color del espacio donde se da la vuelta el espíritu de la madre tierra, el espíritu de Pachacamac, el espíritu masculino del universo que nos protege, que nos ha dejado creando este universo a todos los seres vivos del planeta Tierra. ¿Cuántas obras ha pintado hasta la actualidad, Alfonso? No podría decir, son cientos de obras que he realizado. Pero para las cuatro ilustraciones creo que son unas 120 a 200 obras que he pintado. ¿Cuándo deciden ustedes tomar como lienzo al cuero? No lo entendí la pregunta. Sé que ustedes pintan en cuero. Uh-huh. Y lo que quería saber, en este caso, ¿usted desde los 8 años empezó a utilizar este tipo de lienzo o lo hace desde una determinada época? Para mí que viene de cientos de años, porque nuestros abuelos para fabricación de tambores, bombos, siempre usaban el cuero. Y entonces la travesía de mi padre empezó a garabatear encima de la piel en uno de los instrumentos como tambor, en una de las fiestas, y eso lo dejó a esta fama mundial. Desde ahí empezó. Desde ahí empezó. Y usted continuó desde sus 8 años precisamente a pintar en cuero. En cuero, sí. ¿Y la comunidad de Tigua en general lo hace? La mayoría de los pintores mantienen todavía pintando en cuero de oveja, sí, es tradicionalmente, como nos han enseñado los grandes abuelos. ¿El tratamiento especial que debe tener el cuero? ¿Hay algo especial hay que diferentes, lo hace? Hay diferentes ¿técnicas? Maneras de hacer el tratamiento. Por ejemplo, hay un cuero que usamos directamente cuando lo pelan de una oveja. Fresco, y eso lo sacan la lana y directamente manda al bastidor. Hay otro que es tipo pergamino, que es cuero curtido, eso tiene un proceso natural como también químico, y para poder tener más años de vida de la pintura. Ahora, Alfonso, ¿cómo explicar, por ejemplo, si se habla de la protección de los animales, la protección del medio ambiente, cómo trabajan ustedes, por ejemplo, para que no siempre tenga que matarse al animalito para obtener la piel y poder tener el cuadro? Bueno, tradicionalmente, en cada una de las fiestas mantienen lo que es como costumbre de sacrificar los animales. Entonces siempre estamos, no es que solamente matamos para sacar, para realizar las obras. Tal vez Hacemos un pedido a donde que están las los camales, donde que entonces de allá, ¿no? Pero directamente sacrificar así como para mantener el arte no existe. Nosotros tratamos de cuidarlas y tratamos de protegerlas, pero ya que hay un espacio donde adquirirlas, nos adquirimos de esa parte. Maestro, ¿usted mismo realiza el proceso y cuidado del cuero? Yo mismo, nadie puede hacerlas. Así es, nos ha enseñado. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted, por ejemplo, trabajar un determinado cuero? Más o menos requiere desde comprar un cuero, hacer la preparación, estaría unos 15 días. 15 días para preparar un cuero. ¿Tiene que ser solo de oveja o puede ser de algún otro animal, de vaca, de cerdo? Tal vez cuando sea en un tamaño grande, tal vez ahí sí estaríamos hablando de llama o alpaca. Pero para los tambores, para realizar como instrumentos musicales, es aconsejable que use de la llama o de alpaca, porque eso resiste para hacer la música. Pero para sus obras es solo de oveja. Para las obras de arte como cuadros, oveja y alpaca. Ahora, sí, ¿el tamaño varía? Varía bastante, más los turistas por equipaje. Piden los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, de 15 por 20, 20 por 30, y para las exhibiciones, para que tengan un poco más de calidad de demostración, realizamos de 60 por 40 y tal vez estaríamos llegando un metro por 80. Ahora, usted nos dice, nos demoramos aproximadamente en el proceso del cuero 15 días. ¿De ahí hay que esperar algún tiempo para realizar la pintura? Bueno, en mi caso yo preparo para un año o 2 años o 5 años el material. El cuerito. Tengo que prepararlas, tengo que realizar una compra de quizá de 800 o $500, preparar el material para 5 o 8 años de vida, ¿no? Ahora, en cuanto a la pintura, ¿hay algo especial, hay algún proceso especial para que tenga durabilidad y no se destruya? Bueno, sí, con cuero natural tiene un pocos años de vida. Con cuero curtido estaríamos hablando de pasado de 100, pasado de 200 años. Las personas conocen, saben que es un cuero directo, que no hay proceso al momento de adquirir. Claro, el momento de adquirir nosotros explicamos, porque tiene un diferente valor cada obra, ¿no? Una obra con un cuero natural estaría, por ejemplo, $30. Pero si estamos hablando de una obra realizada en un cuero curtido, estaría más o menos $50-$60. Bueno, usted va a realizar la exposición aquí en la Casa de la Cultura después de conocer todo este proceso. Sabemos que tendrá varias obras para que el público pueda darse cita y conocer sobre su técnica, el trabajo que usted realiza. Sí, bueno, acá, gracias al espacio que nos ha brindado desde la Casa de la Cultura, nosotros queremos demostrar de lo que hacemos, realizamos en nuestra comunidad, y de lo que nosotros aprendimos desde muy temprana edad, el mundo del arte, como es pintura, mantenemos como la literatura, escribo libros, he publicado hasta ahora 4 libros, también venimos llevando tallados, máscaras de tigua, más conocido, los colores de tigua, y también pues bateas. Ofrecemos todo, invitamos a toda la gente, a toda la ciudadanía de esta linda capital, que visite, que conozca nuestro arte de tigua, que todavía sigue viva, manteniendo propia tradición, costumbre, música, danza, teatro. Bueno, y usted, Alfonso, es multifacético. De hecho, no solamente se ha dedicado a la pintura, sino que también hace música. Sí, gracias a Dios. Me ha dicho mi abuela que la música es alimento para el espíritu. Entonces aprendí. Ahora hacemos música en vivo, autóctono, como también pues soy escritor, realizo literatura, publico libros. Y pues en estas últimas épocas he estado difundiendo de lo que es la música nacional. Este viernes 7 de junio, que a más de los 29 cuadros que sé que van a estar, ¿qué otras actividades van a desarrollar en la inauguración? En la inauguración, bueno, vamos a presentar una presentación, una inauguración normal. Dentro del lapso de este mes, tal vez estaríamos realizando algunas cosas. ¿Dentro de la exposición? Dentro de la exposición. Tal vez vamos a estar acordando, a veces el tiempo nos ha dejado un poco retrasado de algunas cosas, pero hago un llamado, si la gente que visita Cotopaxi, visitar Cundruguasi, el Centro Cultural Cundruguasi, tenemos música en vivo, taller de pintura, un poco de temazcal para que puedan purificar de lo que nos enseñó nuestras abuelas, practicamos casi todo. Así es que, amigos, visítenos el 7, hoy tarde es la inauguración en las salas de Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman. ¿En la que estarán cuántas obras? Estarán más o menos 40 obras. Todo. 40 obras, colección de todo 20, formato. 29 obras originales, es colección privada. Y pues los restos para que adquieran al público. 29, se va a ver poquito para la venta. Muy poco, sí, muy poco. ¿Y en cuanto a maderas? Maderas estaríamos hablando unas 120 a 150 entre máscaras y bateas. Libres, que libres las pueden adquirir a este material. ¿Podemos decir el costo desde qué podemos encontrar, desde qué cantidad? Bueno, el costo estaría más o menos desde los $25 hasta los 130, 140. Tanto en obras como en máscaras obras en las obras como pintura, de diferentes tamaños, estaría desde los 300 hasta los $600. Bueno, ahí podemos decir que usted tiene la oportunidad, amigo, amiga, de darse cita este 7 de junio, hoy, que será la inauguración, como yo lo había dicho el maestro, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. La inauguración será a las 7 de la noche. ¿Y esta muestra va a permanecer abierta hasta cuándo? Hasta 7 de julio. Hasta el 7 de julio, un mes que tiene la oportunidad para darse cita a este encuentro con las manifestaciones culturales de Tigua realizadas por el maestro Alfonso Toaquiza, a quien le decimos gracias por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias. Pedirles este espacio, siempre apoyen a la gente que vive en el mundo del arte. Muchísimas gracias. Esperamos a las 7 de la noche.